Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 121. Cuidado. A través de la cerradura, Ignacio observa la pelea entre Lola y su hermano. El silencio de Guido deja tiesa a la líder minera. Lo mira y le dice: «No puedes hablar en serio, después de todo lo que he hecho por la mina, por ti». Guido levanta las manos y responde: «Yo solo traigo lo que me dicen algunos compañeros, sobre todo los veteranos». Lola resopla y grita: «¡Mentira! No te escondas detrás de los ancianos. Este reclamo es de la víbora de tu padre. ¡Si ni siquiera quieres ser líder!». Guido da un paso hacia ella y dice cortante: «Cuidado con cómo hablas de mi padre». Lola da otro paso al frente y dice: «¿Crees que me importa un bledo tu padre? Eres un cobarde que no dice lo que piensa. Siempre criticas a tu hermano, pero es mil veces más valiente que tú». El comentario toca una fibra sensible en Guido, e Ignacio puede ver cómo su mirada cambia para peor. Enfurecido, arroja una silla por el aire y le grita a Lola: «¿Por qué metes a mi hermano en esto? Vi cómo lo miras». Lola da un paso hacia atrás y dice con miedo: «¿De qué hablas? Vete de mi casa». Pero Guido no retrocede. Su mirada está clavada en los dos vasos de whisky sobre la mesa. Lleno de rabia, comienza a acercarse a Lola. Ignacio no puede ver más esta escena, así que sale de su escondite y se interpone entre ellos. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary: tiesa, stiff; víbora, viper; no importarle a alguien un bledo, expression, to not care about something; arrojar, to throw; retroceder, to back away. And now, let's listen to the story one more time. ¡121! ¡Cuidado! A través de la cerradura, Ignacio observa la pelea entre Lola y su hermano. El silencio de Guido deja tiesa a la líder minera. Lo mira y le dice: «No puedes hablar en serio, después de todo lo que he hecho por la mina, por ti». Guido levanta las manos y responde: «Yo solo traigo lo que me dicen algunos compañeros, sobre todo los veteranos». Lola resopla y grita: «¡Mentira!